En este audio vas a escuchar a uno de los empresarios más exitosos en la historia de los Estados Unidos, Kevin Trudeau. Tal vez reconozcas a Kevin como el autor del libro que encabezó la lista de mayores ventas del New York Times, Las curas naturales que ellos no quieren que usted conozca, cuyo nombre original en inglés es Natural Cures They Don't Want You to Know About. Ese libro vendió más de 20 millones de ejemplares y ocupó el lugar número uno en la lista de libros más vendidos del New York Times durante 26 semanas consecutivas. En el 2005 fue el libro de mayor venta de todos los Estados Unidos, con ventas mayores incluso que El Código Da Vinci o Harry Potter. Hoy en día Kevin es uno de los autores más exitosos de toda la historia. Sus libros incluyen Alternativas Naturales, La Cura para Bajar de Peso, Curas para las Deudas y Dinero Gratis, llamados respectivamente en inglés Natural Cures, The Weight Loss Cure, Debt Cures y Free Money, y han vendido más de 50 millones de ejemplares en todo el mundo. También podrías reconocer a Kevin por ser el fundador del Instituto Americano de la Memoria, American Memory Institute, que se convirtió en la escuela de capacitación para la memoria más grande del mundo. Kevin es el autor del programa original del sistema Mega Memoria de Estudio en Casa, que te enseña a liberar el superpoder de tu propia memoria casi fotográfica. Es una de las series de autoayuda más vendidas de todos los tiempos y es utilizada por empresarios y estudiantes exitosos en todo el mundo. Lo que no sabe la mayoría de la gente es el asombroso éxito mundial de los negocios de Kevin. Es el fundador de más de 60 corporaciones con operaciones en más de 117 países en el mundo. Su imperio empresarial ha generado ingresos de más de 3.000 millones de dólares a nivel mundial. Los sectores en los que ha participado incluyen industrias manufactureras, publicidad, producción de televisión y radio, tele y radiodifusión, nutracéuticos, mercadeo, publicaciones y consultoría. Kevin fue el fundador del Golf Channel en el Reino Unido y de los canales de televisión UTV y el Home Shopping Network Shop America. En el Reino Unido, Kevin fue uno de los conductores del exitoso programa diario de televisión The Debbie and Kevin Show. Su increíble historia de superación de la pobreza ha sido contada en cientos de periódicos y revistas en todo el mundo, como el New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Chicago Tribune, London Times, Sydney Times, Newsweek, US News and World Report y USA Today, entre otros. Ha sido invitado a más de 2.000 programas de radio y televisión como el Today Show con Matt Lauer en NBC, en el canal Fox News, CNN, el Early Show en CBS y la mayoría de los programas de televisión y noticias populares alrededor del mundo. El Wall Street Journal describió a Kevin como el gurú del mercadeo de los Estados Unidos. El Chicago Tribune lo apodó el rey de los publi reportajes. Desde 1989, Kevin ha sido una de las 20 celebridades más vistas en la televisión. Hoy, Kevin es conocido como uno de los promotores de la salud y defensores de los consumidores más valientes de todos los tiempos. Como informante de la corrupción corporativa y gubernamental, Kevin sigue luchando contra gobiernos en todo el mundo para proteger los derechos de libertad de expresión de los ciudadanos. Kevin también es conocido como el conductor de The Kevin Trudeau Show, un programa de conversación por radio que se transmite en estaciones alrededor de los Estados Unidos y en ktradionetwork.com. Kevin sigue escribiendo libros, realizando presentaciones públicas alrededor del mundo y librando batallas legales contra los gobiernos para proteger la libertad de expresión. Como orador, entrenador y profesor de los principios del éxito, de la creación de riqueza y de cómo ganar dinero, ha compartido escenario con el presidente Gorbachev de la Unión Soviética, el general Norman Schwarzkopf de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y algunos de los empresarios billonarios más exitosos del mundo. Se ha presentado en vivo delante de públicos de hasta 75.000 personas y ha hablado en vivo a más de 5 millones de personas alrededor del mundo, enseñando los secretos de cómo convertir los sueños de las personas en realidad. Ha sido reconocido como uno de los maestros de los negocios del mundo y ha aparecido en más de 20 ediciones de ¿Quién es quién? El éxito asombroso de Kevin se basa en una serie de factores, entre ellos su temprana participación en una organización secreta llamada La Hermandad, Al tener acceso a información que ha estado disponible exclusivamente para la clase de élite privilegiada, Kevin pudo adquirir los conocimientos y técnicas secretas para crear nuestra propia realidad y convertir nuestros sueños en realidad, técnicas que van más allá de El Secreto y la Ley de la Atracción. A lo largo de su vida, Kevin ha enseñado algunos de estos secretos nunca antes revelados, mostrándoles estas técnicas a sus amigos cercanos, y ha visto increíbles resultados de primera mano. Ha ayudado a, literalmente, cientos de personas a convertirse en millonarios y obtener la libertad e independencia económica, o a convertir sus sueños y metas en realidad. La gente que lo conoce lo llama el creador de sueños y el creador de millonarios. Por favor, escucha este audio, donde Kevin revela por primera vez información y secretos sobre cómo lograr tus sueños. Les presento al señor Kevin Trudeau. Hola, soy Kevin Trudeau. Estoy muy entusiasmado por compartir esta información contigo en un nuevo programa que te podría interesar, que se llama Su deseo es su mandato, cómo manifestar sus deseos. Si estás escuchando este audio, probablemente tengas sueños, metas y objetivos. Es probable que quieras algo más en la vida. Tal vez quieras tener un mejor auto, una mejor casa, o tener dinero para arreglar tu casa. Quizá quieras viajar por el mundo, tal vez quieras dinero adicional para pagar tus cuentas y estar libre de deudas. Tal vez quieras ser tu propio jefe y tener tu propio negocio. Cualquiera que sea tu sueño, tu meta, tus objetivos, estos pueden convertirse en realidad. Y en este breve audio, quiero compartir información contigo que te puede ayudar a convertir tus sueños en realidad. Muchos de ustedes me conocen como el autor del libro Las curas naturales que ellos no quieren que usted conozca y otros libros míos. He tenido una larga y muy exitosa carrera en los negocios alrededor del mundo. Hoy me dedico a informar sobre la corrupción en las empresas y los gobiernos, y a compartir secretos con el público que hasta ahora solo estuvieron disponibles para la clase de élite privilegiada. Hace años, muchos amigos me trataron de convencer de que comparta algunos secretos para ganar dinero. Algo de la información que había aprendido como miembro de una organización que se llama La Hermandad, sobre cómo utilizar tu energía para crear tu propia realidad. Bueno, hace un par de años seguí su recomendación y decidí compartir por primera vez el conocimiento e información secreta nunca antes revelada sobre cómo una persona, cualquier persona, puede prácticamente crear su propia realidad. Algunos de ustedes tal vez conozcan un DVD y un libro llamados El Secreto. Es un DVD excelente y un libro excelente, y revelan El Secreto, que es la ley de la atracción. La ley de la atracción no es algo nuevo. En los años 60, Earl Nightingale reveló un álbum llamado El Secreto Más Raro, donde dijo: "El secreto más raro del éxito es que te conviertes en eso en lo que piensas la mayor parte del tiempo". Años antes, Napoleon Hill había escrito un libro llamado Piense y hágase rico. La historia de Napoleon Hill es interesante, porque en ese momento, a comienzos de siglo, el hombre más rico era U.S. Steel, y Andrew Carnegie era miembro de varias sociedades secretas, al igual que Henry Ford, Thomas Edison y otros más. Andrew Carnegie quería revelar por primera vez algunos de los secretos que los superricos se habían guardado hasta ese momento, y contrató a este hombre llamado Napoleon Hill con un contrato por 20 años y le dijo: "Te voy a enseñar todo lo que sé sobre el éxito, y te voy a presentar a gente como Henry Ford, Thomas Edison y Firestone, que era la gente más rica del mundo en ese momento". Y Napoleon Hill debía tomar todos estos conocimientos, toda esta información, y plasmarla en una serie de libros llamada La Ley del Éxito en 16 Lecciones. Al publicarse esos libros, se revelaron por primera vez algunos secretos sobre el éxito. Napoleon Hill hizo algo que el círculo íntimo de la clase de élite privilegiada no quería. No querían que se revelen estos secretos a las masas. Y hay una historia interesante sobre Henry Ford que salió y compró todos los libros, los destruyó y convenció a la empresa editorial que edite los libros para eliminar gran parte de la información y datos importantes. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Entonces, esta información ha sido un secreto muy bien guardado. La información sobre cómo manifestar tus metas y sueños, cómo convertir tus sueños en realidad, cómo ganar más dinero, prácticamente cómo utilizar tu mente. Usar la ley de la atracción para crear lo que quieres en tu vida no es nuevo, pero sí ha sido un secreto muy bien guardado. Hasta hace poco, la mayoría de la gente nunca había escuchado hablar siquiera de la ley de la atracción. Y puede ser que tú tampoco conozcas ese término. El término se popularizó con el libro y DVD El Secreto. Como les mencioné, antes de eso se publicó El Secreto Más Raro de Earl Nightingale. Y antes de eso fue Piense y Hágase Rico de Napoleon Hill y su obra original, La Ley del Éxito en 16 Lecciones. Y en realidad, en el siglo XIX, un señor de apellido Wattles escribió un libro llamado La Ciencia de Hacerse Rico, que también reveló un poco de esto. Pero hasta ahora, la mayoría de la gente nunca ha entendido algunos de estos conceptos básicos porque estaban basados en la teoría. Hoy en día, hay prácticamente cientos de gurús que escriben libros sobre cómo atraer dinero o cómo atraer el amor de tu vida, o cómo manifestar tus sueños y deseos. Y el hecho es que ninguna de estas personas, aunque tengan muy buenas intenciones, ninguna de estas personas nunca ganó dinero en su propia vida. Nunca han tenido una empresa. Nunca han tenido 3.000 empleados. Nunca han ganado millones de dólares. Nunca han llegado a tener un patrimonio de 100 millones. Nunca han obtenido 1.000 millones de dólares en ventas. Es decir, ellos nunca han hecho dinero. Lo que han hecho es ganar todo su dinero vendiendo libros o conferencias o programas grabados que te enseñan cómo ser rico. Bueno, si ellos saben tanto, ¿por qué no eran ricos antes? ¿Por qué no se volvieron ricos y luego te lo enseñaron? Bueno, eso es lo que yo hice. No he enseñado sobre el éxito, ni he enseñado a la gente cómo volverse ricos o cómo manifestar sus metas y sueños. Solo lo estaba haciendo. Estaba formando empresas en todo el mundo, generando miles de millones de dólares en ventas. Yo solo lo estaba haciendo. Nuevamente, como les mencioné, varios de mis amigos dijeron, Katie, tienes que compartir esta información. Eres un excelente profesor, un excelente comunicador. Has aprendido algunas cosas a través de tu participación en la organización que se llama La Hermandad, y es hora de que reveles estos conocimientos. Entonces, hace un par de años, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Revelar los secretos y la información sobre cómo convertir tus sueños en realidad, cómo ganar la cantidad de dinero que quieras en tu vida real. Entonces, le ofrecí a un grupo de gente pasar 2 días conmigo en los Alpes en Europa, entre Suiza, Austria y Alemania, en Baviera, en un complejo privado. En este complejo privado ultra lujoso y exclusivo, la gente pagó $10,000 por 2 días para que yo les enseñe los secretos nunca antes revelados sobre cómo manifestar sus metas, sueños y deseos. Durante 2 días les conté estas cosas. Estas eran personas que conocían la capacitación para el éxito. Muchos de ellos habían escuchado muchos cursos, conferencias y libros de Anthony Robbins. Conocían a Dale Carnegie, Brian Tracy, Les Brown, Robert Kiyosaki y Bob Allen. Hay tantos gurús que enseñan principios del éxito, cómo tener éxito, cómo manifestar tus deseos, cómo convertir tus sueños, en realidad. Pero nuevamente, como ya les dije, ninguno de ellos había hecho dinero antes de escribir sus primeros libros. No lograron el éxito en sus propias vidas, y aunque tienen buenas intenciones y algunos de sus materiales son excelentes, les faltan algunos secretos. Por ejemplo, ¿sabías que el 99% de las personas que leyeron El Secreto o vieron el DVD El Secreto fracasaron? ¿Utilizaron ese material y fracasaron? Es decir, ¿qué no funcionó para el 99% de la gente que vio el DVD El Secreto o leyó el libro y trató de aplicarlo? ¿Por qué? Porque les falta un ingrediente. Les falta un ingrediente. No está en el libro y no está en el DVD. En realidad, hay varios ingredientes que faltan, pero hay uno realmente importante. Lo que ocurre es que hay un secreto que está más allá del secreto. Hay un ingrediente que falta, y es por eso que el 99% de las personas que usa ese material no tiene éxito. El 99% que lee Piense y Hágase Rico, o compra cualquiera de estos libros de éxito, o va a todas las conferencias de Tony Robbins, etc. A pesar de que la mayoría de esos materiales es excelente y sí tienen muchas cosas que yo apoyo y recomiendo, les faltan algunos ingredientes. Entonces, como muchas de las personas que fueron para esos dos días conocían de cerca muchos de esos materiales y esa información, eran un poco escépticos acerca de esto. Pensaban que tal vez les iba a dar un refrito de otros materiales que ya habían escuchado antes, de Ziglar o el Dr. Norman Vincent Peale, o Bob Schuller, o algún otro orador de motivación. Bueno, como no soy orador de motivación, tuvieron una sorpresa. No les di información refrita, sino información que nunca habían escuchado antes, presentada como nunca antes se había hecho. La gente estaba realmente asombrada. Les conté los procedimientos paso a paso. Les conté las cosas que tenían que saber en el orden exacto, desde a quién escuchar, la capacidad de aprender, cuánta capacidad tienes de aprender y capacitarte, la balanza de entrenamiento y cómo tiene que estar perfectamente alineada o no aprendes nada, y les enseñé todo lo básico, lo que nadie nunca menciona siquiera. Y en realidad, me pasé las primeras 4 horas hablando de esta información básica, y ellos pensaban, ¿por qué está dedicando tanto tiempo a lo básico? La verdad es que si no dominas eso, nada más va a funcionar. Después de 2 días, la gente estaba asombrada con lo que había escuchado. Nunca antes habían escuchado nada de esta información. Grabé el fin de semana entero y guardé las grabaciones y seguí el proceso de las personas que habían asistido a la conferencia. Las respuestas y reacciones de la gente que había utilizado la información que enseñé eran asombrosas. Me enteré de personas que estaban ganando millones de dólares que nunca antes habían ganado más de $100,000 al año. A algunas personas les llegaban los contratos como por arte de magia. Había gente que conoció a la mujer de su vida. En realidad, un hombre fue a cenar solo ese sábado en la noche y una joven que también comía solo. Los dos son estadounidenses y estaban en Europa, y resultó que viven muy cerca en los Estados Unidos, y comenzó un romance entre ellos. El hombre que asistía a la conferencia pensaba que todo era un plan para impresionarlos, y por supuesto no lo era. ¡Era real! Cuando cambia tu vibración, cuando cambia tu frecuencia, todo cambia en tu vida. Entonces, me mantuve informado sobre estas personas después de que fueron al evento. La gente comenzó a ganar más dinero, mejoraron sus relaciones, todos los aspectos de sus vidas estaban cambiando rápidamente de una forma increíble para ellos. La velocidad era asombrosa. Ganaban más dinero, milagros sucedían en sus vidas, era increíble para cada uno de ellos. el 100% de la gente vio resultados increíbles. A lo largo de los años, yo ya les había enseñado esto a unas cuantas personas. Hay un caballero que era conductor para la empresa UPS. Él usó esta información y desarrolló un negocio que genera ingresos de más de 100 millones de dólares al año. Hay otro señor al que le enseñé esto hace muchos años. Él se acababa de declarar en bancarrota y vivía en casa de su suegra sin un centavo. Él usó esta información y en un plazo de 12 meses tenía más de $1 millón en efectivo en su cuenta de banco. Había una mujer en California que tenía mucho sobrepeso y no tenía ningún tipo de relación. Ella tenía dos sueños. Bajar de peso fácilmente y sin esfuerzo, ¿no lo quisiéramos todos? Y tener un amante, alguien con quien tener una relación apasionada. Por supuesto que todos queremos eso. Ella usó esta información y encontró al amor de su vida, y nunca ha estado mejor ni más feliz gracias a esta información. Salió un artículo en el periódico sobre una mujer en California que utilizó las técnicas de mi serie. Su deseo es su mandato, y se ganó la lotería por $110 millones. Ahora, eso no les va a pasar a todos, eso lo sabemos. Pero sí te demuestra el poder de esta información. Ahora les voy a explicar exactamente qué contiene esta serie, Su deseo es su mandato, y les voy a dar la oportunidad de escucharla sin costo alguno. Lo que ocurre es que tu cerebro es un emisor y un receptor de frecuencias. Antes esto era teoría y no era aceptada por la comunidad científica, pero hoy sabemos que es cierto. La ciencia demuestra que tu cerebro realmente emite frecuencias y que prácticamente cada hebra de tu ADN transmite frecuencias, además de tu cerebro. Entonces, tienes una frecuencia de transmisión y recepción que se llama tu cerebro. Pero también tienes una frecuencia que se transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una frecuencia que genera tu ADN. La ley de la atracción dice que cualquier frecuencia que emites se vuelve a atraer hacia ti. Por lo tanto, si quieres dinero, cuando emites la frecuencia correcta, el dinero va a llegar a ti. La suerte va a llegar a ti. Te vas a ganar la lotería, ganarás en las apuestas, tendrás más suerte. Si quieres amor y relaciones, vas a atraer a una mujer o un hombre. Si quieres tener una mejor relación, una relación más armoniosa en casa, puedes atraer eso y crear mucha más armonía, paz y paciencia en tu casa. Si quieres más pasión en tu vida, una carrera más emocionante, puedes atraer eso y realmente crearlo a través de tu frecuencia. Ese es el concepto. La ciencia ya ha comprobado que es cierto. Cuando escuches la serie de CDs, Su deseo es su mandato, no solo vas a aprender información que utilizas conscientemente, sino que prácticamente te voy a programar para el éxito. Prácticamente voy a convertirte en un imán del éxito, automáticamente, subconscientemente. Cuando termines el programa, aunque no hagas nada más, vas a comenzar a atraer más y mejores cosas a tu vida. Algunos de ustedes tal vez sientan que tienen una nube negra sobre sus cabezas, que los hace muy desafortunados. Seguramente es cierto, porque si no sientes que tienes suerte, si sientes que tienes una nube negra sobre tu cabeza y que las cosas no resultan como tú quieres y que nada te sale bien, seguramente será cierto. Ese es el resultado de tu vibración. La buena noticia es que eso puede cambiar. Puedes tener una suerte increíble, puedes tener amor y romance, puedes tener poder y control en tu vida, puedes tener mucha confianza en ti mismo, puedes tener buena salud, puedes tener todo el dinero que quieras. Solo tienes que aprender cómo. Solo tienes que aprender cómo. Prácticamente puedes tener tu propia lámpara de Aladino con tu propio genio que te puede conceder todos tus deseos. Realmente te puede pasar. Ahora, Esto es lo que quiero que tomes en cuenta. Si tienes metas y sueños, ¿qué estás haciendo en esto para lograrlos? Piénsalo. Hace años un amigo me dijo, Katie, si quieres que las cosas cambien en tu vida, vas a tener que cambiar las cosas en tu vida. Piénsalo. Lo primero que tienes que cambiar es cómo piensas. Este programa en CD, Su Deseo es Su Mandato, existe porque después del evento en vivo, tomé esas grabaciones y las puse en CD, y los coloqué en una caja bonita que se llama Su Deseo es Su Mandato, Cómo Manifestar Sus Deseos. Y era una colección de 14 CDs. Entonces, comenzamos a venderlo a $1,000. Y decenas de miles de personas lo han comprado. Hemos ofrecido algunas promociones y oportunidades especiales, pero gente en todo el mundo ha comprado este programa. Decenas de miles de personas han pagado hasta $1,000 y completa de 14 CDs. Y yo se la he mandado a muchos amigos increíblemente exitosos. Ed Foreman, que es la única persona en los últimos 100 años que ha sido elegida para el Congreso de los Estados Unidos para dos estados diferentes, es uno de los empresarios más exitosos de todos los Estados Unidos y es uno de mis mentores desde hace muchos años. Él ha logrado el éxito en bienes raíces, restaurantes, inversiones, construcción, desarrollo de petróleo y gas, toda una gama de sectores y negocios. Ha viajado por todo el mundo. Ha escuchado prácticamente todos los programas de desarrollo personal, superación personal y sobre cómo ganar dinero que existen. Es un experto. Él escuchó esto y me dijo, Katie, lo he escuchado 5 veces. Es el mejor programa y el más impresionante que he escuchado en mi vida. También he oído a otra gente decir eso alrededor del mundo. Personas que habían leído cada libro que existe sobre el éxito, han escuchado las grabaciones y dicen que si alguien escucha el programa completo, de comienzo a fin, idealmente en unos 14 días o menos, que es un CD al día, porque es importante escucharlo con mucha atención, entonces la vida de la gente cambia permanentemente, aunque no hagan nada de forma consciente, porque el programa en realidad te reprograma. Te reprograma para el éxito y cambia permanentemente tu vibración para que puedas comenzar a atraer éxito y cosas buenas a tu vida. Esa es la clave. Las respuestas que hemos tenido de la gente que ha escuchado el programa son realmente asombrosas. La gente está diciendo que este programa, Su Deseo es Su Mandato, es el piense y hágase rico de nuestro tiempo. Y francamente, están diciendo que es mejor que cualquier otra cosa que se haya producido antes en el campo de crear éxito. Tengo miles de miles de miles de cartas de personas alrededor del mundo, de más de 100 países, donde la gente ha escuchado esto. Tengo miles de miles de miles de cartas de gente que cuenta que realmente escuchó Su Deseo es Su Mandato y que prácticamente dentro de semanas o meses cambiaron sus vidas radicalmente para bien. Dicen, he ganado más dinero, ha mejorado radicalmente mi salud, tengo más confianza, duermo mejor, tengo más autoestima, ya no estoy deprimido, estoy más feliz, tengo más optimismo, tengo más energía física, estoy ganando tanto dinero, el dinero me llega desde lugares que no esperaba, parecen milagros, abro el buzón del correo y hay cheques para mí, me he ganado la lotería. He ganado en las apuestas, he ganado en los tragamonedas, mi suerte es asombrosa. Conozco a la gente indicada en el lugar indicado en el momento indicado. Las cosas me están saliendo bien. Lo dicen en una y otra carta. Y esto lo puedes tener tú. Te he mandado este audio, o tal vez alguien te haya dado este audio para que lo escuches. Este audio fue diseñado para animarte. O por lo menos motivarte o interesarte un poco para que escuches la serie completa de CDs, Su Deseo es Su Mandato. Y espero que lo haya logrado. Y ahora, te vamos a hacer una oferta demasiado buena para ser cierta. Esta serie completa de CDs, Su deseo es su mandato, Cómo manifestar sus deseos. Y la segunda parte que se llama Cómo quiera puede ganar millones, Los secretos para hacer dinero que ellos no quieren que usted sepa. Mencioné que la gente ha pagado hasta $10,000 para asistir al evento en vivo. Los CDs se han vendido por hasta $1,000 y decenas de miles de personas han comprado esto y pagado el dinero ganado con el sudor de su frente. Ahora tú lo puedes recibir completamente gratis y lo puedes escuchar a tu propio ritmo desde tu casa. Si alguien te dio este audio, contacta a esa persona inmediatamente para que te preste su copia de la serie completa de CDs Su deseo es su mandato para que los puedas escuchar. Si has recibido esto por correo, puedes ver el sitio web yourwishisyourcommand.com yourwishisyourcommand.com y pedir la serie completamente gratis. Pero sí tienes que pagar el envío y gastos administrativos para que te lo mandemos. Pero entonces tendrás tu propia colección de CDs completamente gratis. Te animo a que escuches la serie. Y si vas a escucharla, te recomiendo que lo hagas en el mínimo tiempo posible. Si la vas a escuchar, la forma de sacar el mayor beneficio por 100 veces es si escuchas los 14 CDs en 14 días o menos. Ahora, si escuchas un CD cuando recién te despiertas en la mañana, quizás cuando te arreglas en el baño o cuando estás en la ducha, pon el CD. Si pones el CD en el auto o camino al trabajo, y lo pones en el almuerzo y en el auto al regreso del trabajo, quizás antes de irte a dormir y apenas te despiertes, podrás terminarlos fácilmente en una semana. Asegúrate de escuchar alguna parte de los CDs cada día durante los días que te tome terminar de escucharlos. Y terminarlos completamente dentro de 14 días. Eso es clave. Nuevamente, si alguien que conoces te ha dado este audio, contáctalo para que te preste su copia de Su deseo es su mandato y escucha la serie inmediatamente. Si lo has recibido de otra forma, solo tienes que entrar a yourwishisyourcommand.com, el sitio web yourwishisyourcommand.com, y pedir tu serie completamente gratis. Solo pagas el envío y gastos administrativos. Esta oferta de enviarte la serie completamente gratis solo es válida por un tiempo limitado y debes aprovecharla. Además, si escuchas la serie de CDs en los siguientes 14 días, alguien te va a contactar, te van a llamar. El amigo que te prestó los CDs obviamente te va a hablar dentro de la siguiente semana o dos. Si lo pides por correo, alguien te va a llamar. Es una llamada de cortesía. Solo queremos saber si tienes alguna pregunta o necesitas alguna explicación. Queremos asegurarnos de que recibas el mayor beneficio al escuchar Su deseo es su mandato. Queremos actuar prácticamente como tu mentor privado, tu entrenador personal. Queremos asegurarnos de poder contestar tus preguntas y ayudarte a conseguir el mayor valor posible por tu tiempo escuchando esto. Porque yo quiero que consigas tus sueños en la vida. Y sé que los puedes tener, pero tienes que hacer un esfuerzo. Además, la persona que te llame te va a ofrecer la oportunidad de viajar en un crucero tropical de lujo con todos los gastos pagados conmigo y algunos amigos muy exitosos. Todos los años realizamos un crucero de liderazgo en invierno de 3 noches y 4 días que tiene un valor de $5,000. Allí voy a realizar talleres y conferencias y también van a ir muchas otras personas exitosas para realizar talleres y conferencias, además de ser un crucero de lujo con todos los gastos pagados. Tiene un valor de $5,000, pero tú lo puedes recibir completamente gratis. El año pasado fue tanta gente que necesitamos 2 cruceros. Más de 4,500 personas de todo el mundo fueron a nuestro crucero de invierno de liderazgo. Compramos pasajes para 2 cruceros enteros en Royal Caribbean y hubo 2,000 personas de todas partes del mundo en cada crucero, junto con algunos de mis amigos como The Amazing Kreskin, Marshall Silver, Ron Ball, el Dr. Morter, el Dr. Caldwell, Chris McGarahan y Blaine Athorn. Yo también estuve allí, por supuesto. Estuvo mi amigo y autor de Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, John Gray. Estuvo Mary Miller y muchas otras celebridades, invitados sorpresa, multimillonarios e incluso miembros de familias reales que fueron a nuestro crucero. Queremos ayudarte a lograr tus metas y sueños, y puedes hacerlo poniendo un esfuerzo de tu parte. Piensa en esto. ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema? ¿Qué comprarías? ¿Cuál es el auto de tus sueños? ¿Te gustaría tener un Cadillac, un Porsche, un Maserati, un Ferrari? ¿Te gustaría tener un buen vehículo todoterreno? ¿O un Escalade, un Cadillac Escalade? ¿O un Lincoln Navigator? ¿O un Porsche Cayenne? Ese es un excelente auto. ¿Qué tal un Bentley o Rolls Royce? Esos me encantan. ¿Qué tipo de ropa te comprarías si el dinero no harías una nueva lavadora y secadora? ¿Pagarías todas tus deudas de tarjeta de crédito? ¿A dónde viajarías si el dinero no fuera un problema? ¿Irías a Hawái en primera? Te diré que los asientos de primera clase son mejores que en los de clase económica. Y si realmente quieres viajar en primera, un jet privado es mejor todavía. ¿Qué tipo de cuarto de hotel tendrías? ¿Sabes? Tienen unos cuartos enormes. ¿Te gustaría una suite de 3.000 pies cuadrados con balcones y un mayordomo privado que te ordena y plancha la ropa? ¿A dónde irías si el dinero no fuera un problema? ¿Comprarías una segunda casa? ¿Te jubilarías? ¿Usarías tu dinero para invertirlo? ¿Comprarías oro y plata? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Bajarías de peso? ¿Tendrías un entrenador personal? ¿Tendrías tu propio cocinero para disfrutar comida de calidad? ¿Tendrías una empleada que te limpie la casa para no tener que hacerlo tú? Tal vez contratarías a un jardinero o un paisajista para mantener limpio tu jardín. ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema? Tengo un amigo que compró Su deseo es su mandato. ¿Lo escuchó? En los siguientes 14 meses, ganó casi 4 millones de dólares. Es un buen amigo mío de Las Vegas, Nevada, y él dijo, gané este dinero 100% por haber escuchado Su deseo es su mandato. Si quieres una mejor relación, si quieres ganar más dinero, si quieres tener una mejor salud y más energía, si quieres tener cosas en tu vida que no tienes ahora, lo puedes lograr. Si quieres que las cosas cambien en tu vida, vas a tener que cambiar las cosas en tu vida. Comienza por escuchar la mente gratis. Es mi regalo para ti. Lo tienes que escuchar. Es mi regalo. Sé lo que va a hacer por ti, pero no te puedo obligar a escucharlo. Sé lo que ha hecho por otras personas. Tengo miles de cartas, muchas de ellas escritas a mano. No solo una oración, sino una carta entera. Lo que está haciendo este programa es absolutamente mágico y maravilloso. Napoleon Hill dijo, cualquier cosa que pueda concebir y creer la mente del hombre, la puede lograr. Piensa en eso. Earl Nightingale dijo, el secreto más raro del éxito es que te conviertes en eso en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Lo que ocurre es que debes tener sueños. Pero la clave es cómo lograr creer en esos sueños y emitir la vibración o frecuencia correcta de esos sueños en realidad. Ese es el ingrediente que falta en todos los libros sobre el éxito que hay en el mercado. Y ese es el ingrediente que vas a aprender al escuchar el programa Su deseo es su mandato para que puedas manifestar tus deseos. Quiero que sepas que puedes tener, ser y hacer todo y cualquier cosa que tú quieras en la vida. Puedes convertir tus sueños en realidad. Puedes tener independencia y libertad económica. Puedes tener la relación más increíble, romántica y amorosa que te puedas imaginar. Puedes tener salud, vigor y una gran cantidad de energía. Puedes ser delgado, puedes verte años menor, puedes tener libertad, puedes tener control sobre tu vida. Eso te puede pasar a ti, Solo debes saber cómo hacerlo. Cree y lo recibirás. Duda y te faltará. Deben soñar en grande. Deben soñar en grande. Y nunca dejen que nadie les quite sus sueños. Entra ahora mismo a la página yourwishisyourcommand.com para recibir el programa. O habla con la persona que te dio el CD y escucha Su deseo es su mandato. Hazlo ahora mismo. Escucha tantos CDs como puedas cada día y termina el programa enseguida. Y luego pregúntale a la persona que te dio los CDs qué debes hacer para conseguir tu crucero gratis para poder conocerte en persona. Tus sueños están a punto de convertirse en realidad. Solo debes actuar. Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, fue al programa de Larry King y Larry le preguntó a Bill: Bill, ¿cuál es el secreto del éxito? Y Bill Gates le dijo: Larry, es cuestión de elegir el momento oportuno. Estaba en el lugar indicado en el momento indicado y la suerte tiene mucho que ver con eso. Yo quiero que sepas que estás en el lugar indicado en el momento indicado. No estás escuchando este audio por accidente. Tal vez has estado rezando o esperando, deseando tener una oportunidad, que algo llegue a tu vida para salir de tu rutina, para deshacerte de esa nube negra, para salvarte de donde estás ahora. Esta es la oportunidad. Estás en el lugar indicado, en el momento indicado. Posiblemente no te des cuenta de cuánta suerte tienes de estar escuchando este audio. Y Bill Gates dijo algo más. Dijo: Larry, había mucha gente en el mismo lugar que yo. La diferencia fue que yo tenía visión. Vi el potencial en el negocio de las computadoras cuando nadie o muy pocas personas lo veían. ¿Ves el potencial en ti mismo? ¿Ves el potencial en cómo va a cambiar tu vida si escuchas Su deseo es su mandato ahora y pides el programa de la página yourwishisyourcommand.com? ¿Ves a dónde podría llegar tu vida? ¿Ves que tus sueños se pueden convertir en realidad? Lo único que debes hacer es tomar una decisión y empezar. Y tus sueños se van a convertir en realidad. ¿Ves esa visión? Escuches o no este programa, o utilices o no esta información. ¿Sabes qué? Todos los días hay gente que está recibiendo este programa y están convirtiendo sus sueños en realidad. ¿Por qué no tú? ¿Y por qué no ahora? Y Bill Gates dijo algo más. Dijo: pero Larry, había mucha gente en el mismo lugar que yo, y la verdad es que algunas de esas personas tenían la misma visión que yo. La diferencia es que yo actué inmediatamente y en grande. Y tienes sueños, nunca van a convertirse en realidad si no haces nada diferente. Habla con la persona que te dio este audio y consigue la serie Su deseo es su mandato y escucha cada CD tan rápido como puedas. O entra a la página yourwishisyourcommand.com y recibe la serie completamente gratis. Acuérdate que decenas de miles de personas han pagado hasta $1,000. Y la gente que asistió al evento en vivo pagó $10,000. Tú tienes la oportunidad de escucharla gratis durante un tiempo limitado. Solo debes pagar el envío y gastos administrativos si lo pides por internet. Actúa ahora. Tus sueños se pueden convertir en realidad si estás dispuesto a actuar de la manera correcta y constantemente durante suficiente tiempo. Sueñen en grande y nunca dejen que nadie les quite sus sueños. Si escuchas esta serie, Su deseo es su mandato, puedo terminar este audio diciéndote con seguridad que te veré en la cima. Y espero verte en las playas del mundo.